ha sido una decisión política instalar a la Universidad Nacional de Luján, reinstalar, profundizarla como la universidad de la región. Lo estamos demostrando con dar respuestas en ofertas académicas a demandas de la región. Vamos a iniciar el próximo año una nueva carrera, la carrera de enfermería, que fue altamente demandada por toda la región a esta universidad. Y lo estamos demostrando con actividades como esta, en donde la universidad se abre para que vengan los sectores sociales a expresarse, a traer sus problemas, en donde vengan los organismos oficiales a explicitar las políticas públicas que existen, tratar de buscar en conjunto, entre todos, las soluciones más adecuadas. Y esta es la forma, entendemos, de que no solo sea una declamación, que somos la universidad de la región, sino en empezar a demostrarlo con hechos.